Esta cuarta práctica está relacionada con la analítica web de nuestro blog a través de la sección de estadísticas de WordPress. En primer lugar, y teniendo en cuenta el top de volumen semanal, la semana que más visitas ha recibido el blog concuerda con la del 24 de marzo, con un máximo de 16 visitas y 5 visitantes. El resto de semanas, en la mayoría de ellas, encontramos que el blog no ha recibido ninguna visita. Esto se debe a los parones, la escasez de posts de nuevas publicaciones que ha habido entre las diversas prácticas de la asignatura. La semana del 24 coincide con que fue en la que más publicaciones hubo. El resto únicamente recibieron las publicaciones correspondientes a la segunda y tercera práctica, pero sí que encontramos en ella una alza, un mayor número de visitas, debido sobre todo a su difusión por las redes sociales como Twitter. Aunque pueda parecer que en caso de que hagamos nuevas publicaciones el público va a responder a esto aumentando el número de visitas, habría que encontrar una forma de saber diferenciar si qué porcentaje de visitas corresponden al propio autor del blog, al acceso al blog a partir de distintos dispositivos que seguramente fueron contabilizados como nuevos visitantes y visitas por los métodos analíticos de WordPress. En cuanto a la práctica de procedencia geográfica, no considero que sea de especial utilidad, ya que este blog está enfocado para una asignatura de la Universidad de Granada y por tanto va a tener el mayor cupo de visitas desde España. Pero sí que es verdad que una de las 44 visitas totales que ha tenido el blog en toda su vida útil es de Estados Unidos. No sé hasta qué punto sería por el acceso de un usuario determinado a través de VPN, por un bot, un sistema automático o algún otro medio. Me extrañaría bastante que haya un visitante desde Estados Unidos y que además tras una única visita no haya vuelto. Quizá fue un error, otro tipo de fallo que le llevó a visitar el blog, no sé hasta qué punto. Lo que sí que es más interesante es la estadística de top de artículos con mayor número de visitas, en la cual encontramos como la página con más vistas es la página de inicio, lógicamente la que te aparece al acceder por primera vez a la web. Todos los posts presentan el sistema de leer más, que permiten ampliar el contenido pulsando en el botón inferior de la publicación y así acceder al artículo completo. Esto lo que me permite es contabilizar cuántas personas han leído de forma completa un artículo. En este caso podemos ver que los artículos que más han sido leídos han sido tanto el correspondiente a la práctica 2 como al de la práctica 3, y luego ya en menor medida, con dos y sobre todo una única visita, el resto de artículos. Sí que es particularmente interesante cómo en el caso de la práctica 2 ha recibido más visitas, aunque solo haya sido una, porque en cierto modo este artículo fue publicado como una exclusiva sobre el desarrollo de una nueva cámara que acaba de salir al mercado, y eso quizá pudo atraer alguna que otra visita más de internet. Sin embargo, no es algo que hayamos podido comprobar, como veremos más adelante, y por tanto quizá simplemente logró captar más la atención de los seguidores de mi cuenta de Twitter que accedieron al enlace al ver el título del artículo. El total de enlaces salientes, ha habido 4 enlaces salientes, uno de ellos corresponde al de la fotografía alojada en Getty Images de la práctica anterior, y el resto son enlaces que había anteriormente disponible en el blog para acceder a los blogs de los compañeros. Este módulo de blogs recomendados o bitácoras similares fue removido durante la realización de la segunda práctica debido a que ese espacio en la parte superior del blog se necesitaba para incluir el contador de tweets, el cargador de los últimos tweets de mi cuenta de Twitter. En cuanto a los enlaces de entrantes, vemos cómo de Twitter hemos logrado obtener 6 visitas, de Google 2 y de la plataforma Moodle de asignatura 1. Por tanto, lo que podemos deducir es que las dos prácticas anteriores, que contaban en total con un número de 9 visitas, 3 de ellas no han sido a través ni de Google ni de Twitter, por lo que podrían ser o bien a través de URL directa o bien ser el propio autor, es decir, yo revisando las publicaciones a ver cómo se veían en los diversos navegadores, incluso del teléfono móvil. Por último, la analítica que menos nos ha servido es la de términos utilizados en búsqueda, puesto que nos da resultados como términos de búsqueda desconocidos. Por la razón que sea, el sistema de analítica de WordPress no ha sido capaz de encontrar el término por los cuales los usuarios han accedido a la página web, al blog de de las prácticas. En definitiva, lo que se puede extrapolar de todo esto es que si lo que queremos tener es una máxima difusión de los contenidos de nuestro blog, necesitamos hacer una serie de publicaciones diarias, lograr que los seguidores de WordPress, que este blog ya tiene alguno, visiten de forma continua el blog, vayan generando nuevas visitas, compartan tus enlaces, tus comentarios, tus publicaciones y por Twitter vayan viendo estas nuevas entradas y se aficionen a verlas. El hecho de que otros compañeros en sus blogs te indicen a ti logrará también por el sistema de Google de posicionamiento, por el PageRank, hacer que tu blog aparezca cada vez en posiciones más al alza, y el delimitar correctamente las categorías, los tags de nuestra página, potenciará igualmente la recuperación y el encontrar esta página en los principales buscadores.